Estás escuchando un podcast con licencia Creative Commons, atribución compartir igual. Dime, niña, que estoy en una mazmorra. ¿A que se te han olvidado la octava jornada de podcasting del 4 al 6 de octubre de 2013? ¿Qué va? No se me ha olvidado. Venga, Ricirito. Tía, te veo tan enganchada, ¿eh? Lo importante es que haya hecho la reserva, porque camas ya no deben quedar casi ninguna. Rafael Hotel Atocha. Mira, a mí eso no se me ha olvidado porque me he hecho dos personajes, ¿sabes? El guardabosque Rafael y su mascota Totocha. Y la calle Méndez Álvaro 30 de Madrid. Este es mi main, que es un guerrero que se llama Álvaro Méndez. El niño quiere curar. Tía, tía, qué engancha me tiene, está preocupada. Bueno, de todas maneras, tú no te pongas nerviosa, ¿eh? Porque si te queda alguna duda o algo, en la web de jpod.es/jpod13 está todo súper bien explicado. La marca, sigue la marca jpod13, que no me va bueno para un plan, ¿no? Octavas jornadas de podcasting 4, 5 y 6 de octubre en Madrid. En Rafael Hoteles Atocha, en calle Méndez Álvaro 30. Más información en jpod.es/jpod13. Entre lloros y llantos, entre olas de calor. ¿Y tú te vas a trabajar? ¿Qué ola de calor? Será la gota fría, ¿no? Pero con este solazo. Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. En esta semana en la que estamos en pleno caos con la situación, que viendo cómo se desarrolla esta situación en Siria, nosotros solo podemos recomendar que veáis una tira cómica que ha publicado The Oatmeal, en inglés, es muy sencillita, pero merece mucho la pena, para que veáis un poco lo que pasa, lo que no pasa, lo que se opina y lo que nos parece un poco esta situación que hay. En fin, no trataremos este tema hoy, lo dejaremos quizá para más adelante. Quizá este tipo de conflictos internacionales no es una cosa de la que se escape a nuestro entender o a los temas que nosotros tratamos y pretendemos o intentamos centrarnos casi siempre en la política de España. Uh-huh. En fin, Gemma, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Nada, número, aquí. Número 80. Ya número 80, número redondo. Pensaba llegar hasta este número. Dios, esta es la pregunta de cualquier entrevista. No, pues sí, no, había que llegar semana tras semana, número tras número, pues ya por fin, el 80 redondito. Hay que superar los 100. El 80 redondito. ¿Has preparado tu semana de noticias? ¿Lo tienes todo ya listo, ordenado? Formalita, como todas las semanas, yo cumpliendo mi trabajo aquí, como la que más. ¿Preparados tus otros deberes? ¿Preparada tu comida para salir a trabajar corriendo no en tanto, 20 minutos? No, ¿no? Estamos como dándole más prioridad al podcast que lo otro. No sé si hoy me iré sin comer otra ¿va vez. ¿Va a ser hoy un día de estos de Cotidianos Express? Sí, yo creo que hoy me voy a ir sin comer un día más. Si te parece, empezamos con la semana triste. Dimisión de Griñán. Pues esta semana volví otra vez a la palestra la noticia sobre la dimisión de Griñán, el presidente o expresidente de la Comunidad Autónoma de Andalucía. Y bueno, pues yo lo que espero, lo que me pregunto es si este señor se aclarará al fin con los motivos que le han llevado a dimitir. Porque hace una semana dimitía por motivos personales o decía que era algo que ya tenía planeado, pero nunca porque se sintiese responsable por el caso de los ERE de ninguna manera. Y ahora, esta semana, dice que le dice a Rajoy que tome nota y que dimita él también, pero él no se iba por motivos personales, no decía que no estaba relacionado con los ERE. Resulta ahora que los ERE sí. O, por ejemplo, no sé, es decir, ¿por qué le pide a Rajoy que dimita? ¿Por los ERE? ¿Por Bárcenas? ¿Porque sí? Lo que sí está claro es que está chupando más cámara en estos últimos meses desde que dijo que dimitía que en todo lo que lleva de presidente de la Junta. Bueno, yo lo he visto más que nunca. A mí me resulta simpático o me resulta triste. No sé cómo, me resulta cómico, me resulta anecdótico, me resulta un poco extraño que nos permitamos el lujo de criticar a otros países por la manera de hacer sus elecciones, de presentar los candidatos, elecciones en las que solamente hay un partido político, en las que solamente hay un candidato, es decir, o votas a este o no votas. Y aquí en Andalucía, por ejemplo, pues hacemos lo mismo. Es decir, oye, mira, yo me voy, pero dejo este puesto. Igual que han hecho en la Comunidad de Madrid, en el partido rival, en el PP, cuando se fue Esperanza Aguirre y dejó a este es el que tenéis que votar. O sea, este es el que yo quiero que mande aquí y este es el que va a mandar. Y se criticó también. Y se criticó lo mismo, claro. Pero aquí estamos haciendo igual. Pero bueno, los malos son siempre los demás. Yo me pregunto si eso que ha hecho Rubalcaba esta semana, de presentar todas sus declaraciones de IRPF, no es algo que deberían de hacer por sistema todos los políticos de todos los partidos. Y yo, la pregunta es, no si deberían hacerlo, que yo entiendo que sí. Yo me pregunto si todos los partidos o todos los integrantes lo harían de buen grado. Podrían hacerlo eso, sin... La única respuesta no es que el líder del partido lo haga, y lo haga porque resulta que cobra menos que Rajoy, o no. No es la mía. Es decir, todos los que están en activo en política en el PSOE, estos son los ingresos que tienen. En esto trabajan y esto es lo que ganan. Y la respuesta del PP tendría que ser, sí, muy bien, esta es la nuestra. Y que la gente juzgue. Claro, en eso. Pero tendría que consistir la ley de transparencia. No te preocupes, que eso no lo vamos a ver nunca. Y en el caso de los discos duros, ¿qué me cuentas? Es decir, no, voy a tratar de no entrar en este tema del PP, el tema caso Bárcena, que ya hemos tratado muchísimo y le hemos dado muchísima importancia aquí, y que trataremos de no tocar, salvo que surjan cosas gordas como esta, ¿no? Y, o simplemente pues trataremos de esperar hasta el final, hasta que se dicte sentencia y el juez haga firme su sentencia y imponga penas, castigos y aclare un poco qué es lo que ha pasado. Bueno, pues no voy a entrar en el tema político, solo voy a entrar en lo poquito que entiendo de tecnología. Bueno, hacemos... De informática, vamos, porque los discos duros ahora mismo es el tema... Este es el tema estrella. Bueno, en fin, algo sé por otro podcast que hay por ahí que se llama Y Charlas, y alguno otro más que escucho. Pero, en fin, alguno en el partido político que sea, da igual que sea el PP, como en el PSOE, como en cualquier otro partido, yo creo que nadie o muy pocos pasarían una auditoría informática. Eso lo tengo clarísimo, porque los conocimientos que demuestran son muy, muy, muy bajos, son escasos. ¿Es normal que se destruyan los discos duros en lugar de entregarlos al juez Ruz? Pues, es decir... Yo esto es lo que me planteo. Si el PP era la acusación particular en este caso, yo entiendo que si ellos tienen pruebas, las tienen que aportar. Lo que no hacen es destruirla. Está claro que, por ejemplo, ellos empezaron como acusación particular hasta que los invitaron a dejar el bando de la acusación, ¿no? Y quizá era porque el tipo de acusación que ejercía el PP en este caso contra Bárcena, era más la de defender a su partido y ocultar pruebas que la de acusar o presentar pruebas contra Bárcena, ¿no? Uh-huh. Me resulta graciosísimo que insistan que el pendrive que Bárcenas entregó al juez era falso porque el ordenador que tenía Bárcenas no tenía puerto USB. No. Que no tenía puerto USB. O sea, ¿qué me estás contando? Que no podía copiar por ningún medio físico o digital los datos que tenía dentro. Bueno, es decir, yo creo que esto es un caso grave de analfabetismo tecnológico. Muy grave. Simplemente tienes que buscar. A eso llego hasta yo. Te vas a tu navegador favorito, a Safari, a Firefox, a Chrome, a lo que sea que tenga en tu teléfono móvil, y en la Wikipedia pones USB, o simplemente pones USB y le das a buscar en Google. Y automáticamente te saldrá una entrada de la Wikipedia donde vas a poder leer que, bueno, pues los USB se crearon a mediados de los 90, lo que dice, bueno, pues que llevan desde hace 15, 18 años entre nosotros. Y, hombre, yo dudaría mucho que nadie, salvo en algún trastero, en el Partido Popular conserve algún ordenador con más de 15 años. Y mucho menos que esté trabajando actualmente con un ordenador de estas características, ¿no? Lo dudo. Bueno, pues aunque hay que decir que aunque el ordenador no dispusiese de ese puerto, sí que había antes otro tipo de conexiones. Es decir, habría disquetes de 5 ¿no? y un cuarto, habría CDs, no sé si ya habría CDs o no lo habría. Y quizá era demasiado pronto para los CDs o para que estuvieran de forma popular y extendida entre todos los ordenadores. Pero bueno, es decir, al margen de estos medios ópticos, que podían ser disquetes o podían ser CD o lo que hubiera en ese momento, uno siempre se puede mandar un archivo por email, por correo electrónico, o lo puede subir a algún servicio, como puede ser Dropbox o Google Drive o algún sitio de estos así, y después descargárselo tranquilamente en su casa. Claro. Es decir, esto es... Hay opciones. O sea, yo creo que lo de martillear ahí un disco duro y romperlo no es la más inteligente. Yo creo que el que le tocó esta vez, es que no sé ni quién fue el que le tocó esta vez hacer este tipo de declaración, le pasó igual que le pasó a Cospedal con lo de simulado y en diferido. Le dio la luz en los ojos y cual conejillo en mitad de la carretera deslumbrado, dijo lo primero que se le pasó por la cabeza. Totalmente. El ordenador no tiene puerto USB. Claro, un ordenador de hace 15 años. Perfecto. El PP insiste en que borraron la información de los discos en base a la Ley Orgánica de Protección de Datos, Porque en el momento en que Bárcenas abandonó el partido, pero otra cosa que había que tener clara es cuándo abandonó Bárcenas el partido. Sí, porque ¿en eso qué aún momento? No se sabe. No, el momento en que Bárcenas abandonó el partido es el momento en el que se borraron los discos duros, independientemente del simulado, diferido, el finiquito y todas estas historias que no han querido contar. En fin, es una fantochada, es un espectáculo lamentable, patético que nos dice mucho de la clase política y de la estima en la que nos tienen. Yo creo que si sospechas que tu tesorero te roba, no le pagas un finiquito en diferido y le sigues dejando mantener un despacho, un chofer, una secretaria, un coche. Exacto. No sé. Si eso se lo hace a alguien del que no te fías, no quiero yo saber a los amigos que bien lo tratan. Hay que pensar como Tony Soprano. O sea, siempre te lo digo. ¿Qué haría Tony Soprano? ¿Dejaría una cabeza de caballo como en El Padrino, encima de la cama del tesorero? Eso mandaría un mensaje claro. No nos vayas por ahí. En fin, las listas de espera, que ahora, bueno, pues parece que suben los días para operarse, hasta casi un mes, suben 26 días. La lista de espera lo que hará que de media, si tenemos que operarnos de cualquier tipo de cirugía, pues estaremos esperando más o menos unos 100 días. Dependiendo de la especialidad, la hay con más días, con menos días, con hasta 150 y algo días, hasta las que simplemente pues en apenas dos meses ya te operan. Eso no es nada, hombre. Sí, no, pero es decir, a mí lo que me hace gracia es que la ministra dice que no nos preocupemos, que no vamos a esperar más que antes, que esperaremos lo mismo, que lo que pasa es que como ahora los números los dan las comunidades, que antes no los daban, entonces por eso los datos son tan malos, que los datos que nos van a dar ellos a partir de ahora ya van a ser los buenos. Entonces yo me pregunto, claro, ¿los datos que nos daban antes se los inventaban? Porque si no hay datos para comparar, no hay datos para comparar ni para bien ni para mal, ¿no? Pero la ministra insiste en que antes estaba peor, ahora se está mucho mejor. Ese es el mantra nuevo. Empezarán a camuflar ahora para que de aquí en adelante vaya mejor sí o sí, vamos. Yo digo que no la entiendo. Pero bueno, no os preocupéis porque la solución va a llegar, ya que Sanidad prepara una norma en forma de real decreto para fijar las prioridades en la lista de espera. Bueno, pues esto parece ser que van a tratar de unificar criterios clínicos en la realización de pruebas diagnósticas y de intervenciones quirúrgicas para decir, bueno, pues que en todas las comunidades se establezcan las mismas prioridades y se opere todo en el mismo orden. A mí me gustaría que esto se lo aplicaran también a los hospitales privados y que no solamente puedan operar lo que ellos elijan, lo que a ellos les sea más rentable económicamente, sino que y que, pues no todo, sé, claro, que hagamos todos los mismos ratios, ¿no? Es decir, claro, pues por cada 5 operaciones que son un dulcecito para cobrar dinero de una empresa aseguradora, hacemos una que nos va a costar dinero porque es un enfermo grave, una cirugía complicada que va a requerir un ingreso y que va a tener posiblemente muchas complicaciones. Pero que hay que hacerla. Claro, pero claro, lo que va a pasar y lo que va a seguir pasando es que esos hospitales privados tan fantásticos van a seguir siendo tremendamente productivos porque hacen un montón de cirugía, hacen 200 cataratas y los hospitales públicos seguirán haciendo cirugías que son poco rentables, de urgencia, no programadas, lo que más ingreso requiera en UCI, lo que más se complique y que es muy poco rentable, claro, es que esa cirugía se gana mucho, mucho menos. En fin, pero bueno, a mí me parece difícil conseguir estas cosas cuando, por ejemplo, en sindicatos como SATSE, aquí en la provincia de Córdoba, denunciaban que la pasada semana hubo un día en un hospital, no vamos a decir en cuál, pero bueno, hubo un día en que en un día normal entre semana, en los que normalmente debería haber cirugía programada, no había ningún quirófano de cirugía programada, solamente había cirugía de urgencia. Ellos parece que lo decían un poco como para escandalizar, que no había ningún quirófano abierto, no había ningún quirófano de cirugía programada. Porque en agosto baja también la... En agosto baja la operatoria, pero normalmente siempre hay. En este caso, para ahorrarse el personal, pues ha habido unas pocas de sesiones en las que no ha habido cirugía programada, claro, porque sencillamente no había personal para cubrirla. Y ahí lo han utilizado, es un poquito como también para volver a sacar el tema de que falta personal, de que no contratan, de está que no claro sé qué. Está claro que falta personal y está claro que los falta, números... pero bueno, han mezclado ahí churras con merino. Tratan de espectacularizar un poco la noticia. En fin, amiguitos, tened cuidado, no os pongáis malos. Hasta aquí la semana triste. Pues empezamos velozmente y rápidamente con las noticias express. El gobierno reducirá de 41 a 5 los tipos de contrato. Yo me acabo de enterar de que había 41. Pues nada, ahora ya tenemos nada más que 5. El contrato indefinido, el temporal, de relevo, de prácticas y de formación y aprendizaje. Muy bien. Vamos, que podíamos ahorrar más. Y nosotros, yo creo que tú te unes a mi iniciativa, proponemos dos. El contrato normal y el contrato de mierda. Ya efectivamente, está. El contrato normal, que es el que tendrán, pues no sé, los funcionarios, la gente... De bien. La gente de bien, gente con suerte. Y contrato de mierda, que es lo que tenemos el resto de los españoles. La basurilla, ya está. Ahí está. Me da igual que sea temporal, que de formación. Es decir, tú ves normal que un ingeniero técnico, después de 10 años de experiencia, le hagan un contrato de formación. Pues sí. Pues sí, lo conocemos. Se lo siguen haciendo, y de prácticas. Bueno, ¿quién provee de tabaco y gasolina a Gibraltar? Volvemos con toda esta polémica de Gibraltar, porque, bueno, España surte al peñón del material con el que luego se hace el contrabando. ¿Qué me dice? Curiosamente, ¿qué pasamos? Hipocresía pura y dura. ¿Qué pasa? Decir, ¿Le vendemos cocaína? ¿Le vendemos el hachís y estas cosas? Pues vamos, casi. Es sencillo de entender, quiero decir, no. Ellos compran la gasolina y el tabaco a nosotros, a España, que... se lo vende sin IVA, o sea, España se lo vende sin IVA porque allí no pueden venderlo con IVA, ya que eso no existe en Gibraltar. Pero ellos después lo revenden a los contrabandistas, ¿no? Y entonces, claro, es lógico que sea más barato comprarlo si es que no tiene el impuesto. Es un círculo perfecto, pero es que somos nosotros los que empezamos este círculo. O sea, España... ¿Qué pasa? ¿Que somos los tontos de...? Efectivamente, la agencia tributaria haciéndose la competencia a sí misma. O sea, quizá limitando o eliminando este tipo de ventas se conseguiría controlar un poco el problema del contrabando contra el que tantos políticos españoles están todos los días, que si el contrabando, que si las gasolineras flotantes, que si no sé qué. Pero bueno, si estamos contribuyendo nosotros a ello, ¿no? O sea... El problema ya no es ese. El problema encima será que si no se lo vendemos nosotros para hacerle boicot, se lo van a comprar a Marruecos. Exacto, o sea que lo van a tener fácil de todas maneras, sea un lado o el otro. Entonces, bueno, esa hipocresía a mí me ha calado hondo. Hombre, que sepamos que todo lo que se le vende a Gibraltar desde España se le vende sin IVA y ellos van a competir contra vendiéndolo a España o vendiéndoselo a los españoles sin IVA, claro, haciendo una competencia desleal. Que tengamos y mientras claro. Cañete seguirá quejándose. Bueno, pero, sí, sí, sí. Pero por otro lado... Pero que no es nuevo, que esto pues lleva ya un viene tiempo. Viene mucho, ¿eh? Sí, sí, viene de muchos años, pero bueno, hay quien no lo sabrá. El mercado negro de la hora. Yo me pregunto, o os pregunto, o te pregunto, ¿dejaríais vuestro coche con la ventanilla bajada, dándole a un gorrilla dinero para pagar menos en la hora? Y encima, confiar en que no nos caerá ninguna multa ni que te van a robar el coche. Uh-huh. O sea, ahí se juntan una serie de condiciones con alguien que tú no conoces, que es un gorrilla, ¿no? Pues bueno, esto es lo que está pasando ahora y hay gente que lo está haciendo porque le es más barato pagarle a un gorrilla. Y si viene el controlador de la hora, que en un momento el mismo gorrilla te saque la etiqueta justita para que no te multen... La mínima... Y bueno, sigue compensando pagar al gorrilla para que te haga esto que pagar los tickets o las mismas multas de la hora. Porque la verdad es que ahora ya todo es zona azul, es todo... Bueno, zona azul, zona verde, zona naranja. Gorrillas por todos lados. Gorrillas everywhere. Horas por todos lados, bueno, pero multas. Una cosa es que nosotros lo hagamos en un momento dado, pues tú llegas, tengas que ir al centro, un sitio con zona azul de parking, llega, aparcas y si no está, yo te espero mientras que tú vas al médico, vas a hacer la compra, vas a hacer lo que tengas que hacer y mientras tanto yo espero pacientemente en el coche. Si no viene ningún controlador del parking, no saco el ticket ahí. Y si viene, voy, saco el mínimo ticket posible y ya está. Pues esto, ese es el trabajo que le están encargando a los gorrillas ahora. Y esto es lo que están haciendo a gran escala. Con lo cual, sí, lo que están haciendo es recaudar ellos lo que debería de estar recaudando el ayuntamiento de tu pueblo, de tu ciudad, de donde sea. Sí, sí. Esto es lo que hay. De hecho, la noticia era en Madrid, pero supongo que esto ya esto se habrá extendido en todos sitios. Lados. Sí, sí. Bueno, dos carreras en Galicia por el precio de una en Madrid. Las tasas universitarias vuelven a ser noticia porque, bueno, además de la subida, ahora queda patente la enorme diferencia en el coste de las tasas universitarias entre las distintas comunidades de España, que en algunos casos incluso llegan a un 174%. Por ejemplo, estudiar Derecho en una universidad pública gallega, uh-huh, cuesta 590 euros el próximo curso y en una madrileña 1.620. Eso quiere decir que después de los 4 años que dura un grado, el alumno de Madrid se habrá gastado o se habrá sacado el título 4.100 euros más caro que, o sea, le habrá costado 4.100 euros más que el de Galicia. O sea, casi que te sale para pagarte otra carrera más. Sí, sí, bueno, te sale para pagarte, si miras bien, unos cuantos máster. Sí, sí, o sea, que... De hecho, nosotros, nuestra experiencia con los máster y expertos universitarios es la de ir a esa universidad donde puedas ir a hacer el más barato, que es en Valencia, Pues que es en Bilbao. Los que tengáis hijos en edad de universidad, pues ya sabéis, mirar bien. Su plaza cuesta 5.100 euros al año. Es más o menos la información que unas 20.000 familias recibieron el pasado 23 de agosto a través de una carta firmada por la consejera de Educación, en la que, bueno, además de la tradicional bienvenida al sistema educativo a los que se incorporan en infantil, les informa del importante esfuerzo que está realizando la Comunidad de Madrid para que estas familias puedan beneficiarse de una plaza en estas escuelas infantiles por un precio muy inferior al coste real de lo que cuesta la plaza, ¿no? Y nada, les informan de que ese coste real es de 5.100 euros anuales y que, bueno, que ellos están pagando entre 80 y 200 euros mensuales, o sea que se están beneficiando de esa rebaja. También les están entregando una facturita ficticia parecida a la que en su día empezaron a repartir en los hospitales para que las familias sean conscientes en el momento de la matrícula de lo que se están ahorrando, claro, porque lo está pagando. Hombre, a mí me gustaría saber si esas facturas ficticias que se entregan tanto en hospitales como ahora en guardería indican, bueno, pues mira, te está atendiendo personal experto, cualificado, en una situación laboral estable y que no está aquí. En un número adecuado. En un número adecuado, que no está aquí de paso y que va rebotando cada semana de una guardería a otra porque sus contratos son así. Esas cosas no estarán ahí plasmas, creo. Un nuevo tipo de radares a comisión se abre paso en Cataluña. Lo último que nos quedaba por ver, porque la fórmula es la siguiente. Una empresa privada, en este caso Bilbomática, instala y se hace cargo del mantenimiento de los controles de velocidad y de semáforos del municipio. Y a cambio, el ayuntamiento le cede un tercio del importe de las sanciones que se interpongan, o sea, de lo recaudado, le da parte. Este es el sistema que desde hace unos meses ha empezado a aplicarse en localidades de Montgat y Mollet y que, bueno, ha levantado en pie de guerra a muchos de los vecinos, sobre todo aquellos que han sido cazados por este maldito radar. Pues, me parece un negocio redondo. Amiguitos, si habéis sufrido las iras de un vendedor, de un comercial de telefonía, por ejemplo, que va a comisión y que quiere venderos su producto... Pues esto es ir a comisión, nunca me imaginaros cómo van a ser estos radares a comisión. Cuidadín. El SAT ataca de nuevo con el comienzo del curso escolar y lo hace asaltando un hipermercado en Sevilla y llevándose decenas de carros con abundante material escolar para repartirlo entre los más necesitados, o bueno, eso es lo que han dicho ellos. Una decena de carros. Una decena, ¿qué solamente he dicho? Decenas. Una decena, una decena, perdona. Decena, 10, bueno. Vale, material escolar ocupa poco, o sea que ya era bastante. Pero bueno, eso decían ellos, que iban a repartirlo, pero a mí más bien me parecía que con el cachondeo que se traían, lo que se lo iban es a repartir entre ellos. Hombre. Más o menos por las noticias, o sea, por las imágenes que yo vi en los telediarios, que por cierto me parecieron vergonzosas y tristes esas imágenes, porque bueno, después seguimos diciendo que nos preocupamos de la imagen que proyectamos fuera de nuestras fronteras. Y esto plasma la verdadera marca España, que diría yo, porque... Da pena, la verdad. Hombre, yo a mí me encanta esta gente que es generosa con lo ajeno. No sé yo si quizá habría que hacer como, no sé, la marca España quizás sea lo que hacen en Ayamonte. Esto es un pueblecito de Huelva, donde la gente le hace ofrendas al Cristo de la Humildad y pues las ofrendas que le hacen, pues en vez de llevarle flores o llevarle su sacrificio, su peregrinar, pues lo que le llevan es material escolar. Y le llevan sus cuadernos, sus libros, sus mochilas, lo que ellos consideran que tienen que llevarle allí, y la gente da y, bueno, pues después la iglesia, la hermandad que está detrás de esto, pues son los que reparten entre la familia necesitada. Me parece un pelín más correcto, esto sí me parece un pelín más la marca España que queremos dar. Pues si hicieran esto, tienen todos mis respetos. Pero si no hacen esto, a mí me siguen dando pena estas fechorías que están haciendo. Robar sigue estando mal, sí. Lo haga quien lo haga. Sí, sí, totalmente. Una familia paga su deuda al banco con céntimos de una campaña solidaria. Esta campaña, llevada a cabo por el grupo Se Busca Robin Hood, Gente Solidaria de Candelaria y la Plataforma de Afectados por la Hipoteca de Santa Cruz de Tenerife, han recogido en total 700 kilos de monedas de 1, 2 y 5 céntimos, lo que más o menos vienen a ser 5.000 euros que se repartirán entre tres familias de la isla que, bueno, que están en procesos de desahucio por impago y todo esto. Han tenido varias dificultades en las entidades bancarias, ya que tú imagínate lo que les ha supuesto contar 700 kilos de monedas de un céntimo, de 5 y de 2. Les faltaban envases, les faltaba personal, han tenido que hacerlo, yo que sé, para contar 600 euros me parece que han tenido que estar un día y medio o dos días, y bueno, a mí solo se me viene a la cabeza de lo de no quieres caldo, pues toma tres tazas. Una buena lección para los bancos. Ahora cuenta todo esto. Ya sabéis, amiguitos, dónde tenéis que ir a por cambio, que ahora tienen mucho. Exportamos Sanfermines, exportamos de todo, y en este caso también los Sanfermines nos han robado ya la idea, nos la han copiado. Ocurrió hace unas semanas en Virginia, aunque bueno, aún tiene mucho, hasta que les queda mucho camino hasta que llegue a la altura de los Sanfermines. Hombre, de aquí. No, está bien, es una recta. Sí, porque bueno, lo único parecido son los pañolines rojos y todo eso, porque allí es que la gente va hasta disfrazada, corre disfrazada, es más como un plan carnavalesco. Sí, ¿no? Parece que yo no sé. Ellos son así, es decir, está muy bien, hay gente, pondremos las fotos en el blog, hay gente pues muy media en su papel, con su ropa blanca, su pañolete rojo y tal, ahí. Pero ya ves el personal con la bandera de Estados Unidos al cuello, vestido de Superman. Ya está eso ahí un poco desviado del tema. Sí, sí, bueno. Se lo han apropiado totalmente. Sergio Ramos la lía en Twitter. A nuestros famosos no les sientan bien las redes sociales, lo hemos dicho millones de veces, y el eco que producen sus interacciones en la red pues suelen ser rápidamente criticadas. En su cuenta oficial de Twitter, Sergio Ramos decía: hora de descansar después de ver ganar a la selección femenina de waterpolo. Enhorabuena, chicas. El problema es que esto lo dijo un mes después de que las chicas de la selección ganaran en waterpolo. Pues bueno, todo apunta a que el partido que vio Ramos fue la reemisión de esta final de natación de Barcelona, que volvieron a emitir en Teledeporte para rememorar la hazaña, y el hombre pues se encontró así confundido, se despertó de la siesta y estaba un poco desorientado. Cada uno hace con su Twitter lo que quiere, cada uno lee lo atrasado que quiera. Desde luego, hombre, que Toni Cantó tiene ya un serio competidor. Pero tú imagínate que lo tienes todo grabado ahí y va viendo en tu vídeo lo que tú tienes ahí. Pues ya está, cada uno libre de hacer lo que quiera. Detenido un japonés por robar 200 yenes de bicicletas de mujer para olerlos y lamerlos. Aparentemente el sospechoso empezó a robar asientos de bicicletas, nada se aburría, el paro muy malo. Lo empezó a hacer a principios del año pasado y bueno, pasó desapercibido hasta que la policía de Yamate se dio cuenta de que tenía hasta 24 denuncias por estos robos, y dijeron: aquí tiene dijeron, que haber... aquí hay alguien robando sillines. Aquí va a ser que alguien está un poquito coleccionando sillines. Y nada, las cámaras de seguridad grabaron estos hurtos, dieron con el detenido y le encontraron en casa los 200 asientos. Ahí, a modo de colección. ¿Por qué contamos esto? Porque vosotros cotidianos lo habéis mandado. Si no lo hubierais mandado, nosotros no lo habíamos contamos contado. Estas cosas. Es que sois Planeta Agostini, y después ahora en septiembre, ¿qué vende? Nada, si la gente se tira a robar así sillines, ya no vende ni un fascículo ni un nada. Ya lo veo yo, la colección de sillines. El rey Midas de las llamadas no deseadas. Lee Beaumont. Beaumont, perdón. Que yo el francés no lo controlo. Ni el este es el tampoco. Nombre del héroe, cansado de recibir llamadas de compañías que no paraban de ofrecerles servicios que no quería, esto nos suena un poquito a todos, pues decidió hacer un experimento, convirtió su número de teléfono en uno premium a partir de, bueno, de ahora el que le llamara a ese número premium tendría que pagar 12 céntimos el minuto, con lo que son 10 peniques. Pues nada, este hombre, cada vez que le llamaban, él pedía información, alargaba la llamada, todo lo que podía y más, y ahora le saca dinero a esto. Está claro. A ver si tomamos ejemplo. Sí. Pues el pasado mes ganó unas 300 libras. Bueno, no está mal. Por lo cual ahora ya al hombre no le sienta tan mal que le llamen para molestarle en la siesta, claro. Hombre, tú imagínate que estás en tu casa trabajando, te llama y dices, ya que me están interrumpiendo, que no me dejan ganar dinero con mi trabajo, al voy menos a ganarlo con esto, claro. Sí, sí, una idea. Una idea genial. Muere tras caer por el balcón buscando cobertura en el móvil. Esta también nos la habéis mandado, si no nosotros no la diríamos porque estas son tristes, aunque no son broma y lo parecen. Uh-huh. Pues nada, hay que prestar más atención y estar atentos a estas cosas. No miremos tanto los móviles y miremos más a cuántos pisos de altura estamos, porque puedes perder el equilibrio de un balcón, tropezar en la calle, cruzar sin mirar y nada. Y vida nada más que tenemos una, así que precaución, cotidianos. Hace una semana tuve una experiencia estupenda en la que estábamos 5 personas dentro de un sitio en el trabajo esperando que llegara el cliente y el cliente no llegaba y mientras en esos 5 minutos de espera todo el mundo callado mirando su móvil sin hablar con nadie, allí todo el mundo entretenido. Se han perdido las relaciones humanas ya. Ya no hay. Cuidadín. Colgar los hábitos con estilo. Un sacerdote de Brasil sorprendió a los fieles de su parroquia con la noticia de que iba a ser padre de una niña en pocos meses y que por eso colgaba los hábitos. Este hombre de 32 años se enamoró de una joven de la comunidad a la cual dejó embarazada. Pero bueno, pienso yo, quizás los tendría que haber colgado antes, ¿no? Quizá un pelín antes, nada más. Si estaba enamorado el hombre, pues ya que lo hubiera hecho antes. ¡Tiburón! Eso es lo que gritaron hace unos días los bañistas en la playa de Torre Guadiaro, en el término municipal de San Roque. ¿Dónde? Torre Guadiaro. Muy bien. Me querías pillar, pues lo he dicho bien, oye, con todo lo difícil que es. Pues nada, en el término municipal de San Roque, pues tenían en la playa un tiburón de 2 metros de longitud que, bueno, había sido detectado por las autoridades, se cerró la playa como medida de precaución, ahuyentaron al tiburón mar adentro y aunque creen que el escualo ya no está en la playa, yo no me fiaría demasiado. Hombre, y cuidadín. Ya se ha visto ya gente preparando redes y bidones con adobo para echarlo en el mar, ir adobando ese cazón, que eso frito en adobo sí, tiene que estar buenísimo. Es una tintorera, ¿no? Hombre, que no es un tiburón, sino que es una tintorera que ha crecido. Es un tiburón, bueno, igual. Es de la familia. De la familia. Pero bueno, que ha crecido un poquito más de lo normal. Eso con su poquito de perejil y su ajo, su pimentón, eso está buenísimo, frito, rebozado. Nutella llega a los supers. Habéis escuchado bien, Nutella, porque a la famosa Nutella le ha salido un serio competidor, y si no, tiempo al tiempo. El hecho de que en algunos estados de Estados Unidos esté permitida la marihuana con fines médicos ha estimulado a la compañía Organicares, con sede en California, a crear una crema de chocolate con marihuana en vez de con avellanas. Aquí todo se puede inventar. La Nutella de la risa. Y digo yo que la gente allí tendrá que andarse con mucho cuidado, porque a simple vista el producto puede ser, vamos, prácticamente confundible con la Nutella, porque tiene el mismo diseño y la misma etiqueta, solo que con la diferencia de que en vez del dibujito de las avellanas hay una hoja de marihuana. Bueno, y en vez de salir el niño sonriendo de la Nutella, sale el niño sonriendo más todavía. Incluso lo anuncian de igual manera. Uh-huh. Increíble desayuno de campeones, ¿eh? Lo que yo digo yo, Rosy, yo creo que esta vez no se va a prestar voluntario para el anuncio, porque ya va a ser demasiado. O sí. Imagínate que te levantas de la siesta con esa sensación de hambre, ahora mi comida ya algo dulce. Valentino Rosy te dice, qué mejor desayuno que este, y se pone ahí, no sé, no lo veo. No. Bueno, siento desilusionar a los que ya están buscando billete de avión como desesperados para cargar sus maletas con esta Nutella, porque solo está disponible para aquellas personas que demuestren con su tarjetita que están autorizadas por el Estado de California para adquirir marihuana y productos de la marihuana. Nutella terapéutica. Y bueno, un nerjeño inicia una marcha hasta el Peñón con una cruz a cuestas. Bajo el lema "No más hambre, no más guerra, paz en el mundo", inicia su peregrinar hasta el Peñón esta persona de 50 años, parada, cargado con una cruz al hombro, en forma de su particular protesta, ¿no? Para estos conflictos, bueno, que nos están... protesta, o cuando está cabreado también sale con su cruz al hombro y hace lo sí, que sea, ¿no? Pues el hombre se viene arriba. En esta ocasión van a ser solo 150 kilómetros, uh-huh. Con una pancarta de justica para todos. Esta es la única vez en la que no hemos visto la pancarta razón. De justicia para todos. Esto fue en otra ocasión que el hombre peregrinó hasta unos tribunales para reclamar otra de sus causas y salía en una foto con una pancartita que decía justicia para todos, que ya le hemos visto en varias protestas, y de verdad desde aquí le recomendamos que cambie de fotocopiadora o de quien le hace los carteles, copistería. Quien le hace los carteles lo está boicoteando. Sí, porque hombre, no tiene el mismo criterio leer. Hombre, porque si en el cartel pone perfectamente quiero justica, puede poner quiero justicia. Claro. ¿No? Y o sea, además se la ha repetido en varias ocasiones. Pero el hombre se juega al tipo, que le han tenido que ingresar y todo para ponerle sueros, porque en algunas ocasiones ha llegado justico. O sea, le han encontrado tirar alguna cuneta, alguna cosa. Así que bueno, nada, un cachopán el hombre. Esto es lo que nos mandan los cotidianos. Esto es bueno. Y además de mandarnos estas noticias, algunas de ellas, bueno, pues son tan fantásticas y estupendas como esta, nos mandan audio correo. ¿Y te parece que escuchemos este audio correo? Hombre, es el único en 80 cotidianos. Hola, buenas tardes, Antonio y Chari. Soy un oyente, vamos, particular de vuestro podcast. Solo era para saludaros y deciros particularmente que, Antonio, me encanta tu forma de contar las cosas, de verdad, soy súper fan tuyo y me gustaría poder conocerte algún día y tocarte el pelo porque, de verdad, me fascina, Antonio. Y, Chari, vamos, genial. Me acuerdo cuando te dieron el premio Planeta, que pusiste el labio corgón ahí, madre mía, emocionado me hallo. Y nada, era por si podía repetir la receta de pollo al chilindrón, que se me quedó ahí colgada y no pude hacerla. De verdad, un saludo desde aquí a los dos, Antonio y Chari, y vuestro podcast maravilloso. Un beso y a seguir para adelante con el podcast, Antonio y Chari. Bueno, Chari, ¿qué te parece? Le vamos a dar la receta. Sí, yo me voy a encargar de mandarse la del pollo al chilindrón, porque hombre, si no le ha quedado claro, hay que tener a los oyentes contentos. Hombre, es que para quien sea nuevo oyente de Cotidiano, durante todo este episodio hemos ido soltando palabras sueltas en los 80 números, que son la receta del pollo al chilindrón. Claro. Y solo él se ha dado cuenta de esto. De manera subliminal. Pero quiere que se la pasemos bien. Pues nosotros lo vamos a pasar. De hecho, esperamos verlo, porque es un oyente anónimo. Este seguramente es de los que está ahí de fondo y que no nos habla, no nos dice nada, y cuando nos ve, pues bueno, nos saluda tímidamente o nos manda después una nota diciendo no me he podido acercar. Y tal. Anímate y dinos algo, que nosotros estaremos encantados de agradecerte este único audio correo que este humilde podcast ha tenido en 80 números. Así que bueno, pues hasta aquí hemos llegado esta semana, siempre corriendo, siempre raudo y veloces. Uf. son las 2 y 10. Sí, ya no como. ¿Vas a comer? ¿No vas a comer? No, me voy a tener que hacer un bocata rápido. Pero una barrita energética. Se te va a quedar un cuerpo para la playa fenómeno. Lo que pasa es que ya la playa este año no la vas a... Los pacientes lo merecen. Todo muy bien. Sea por la sanidad. No, pues saludos a todos, señoras que van conduciendo, que van en el autobús, saluden a su conductor. Esto es un podcast otra vez. Dígale hola. ¿Qué los va llevando? Yo os entretiene toda la mañana. Amiguitos que vais al trabajo, amiguitos que volvéis al cole dentro de unos días, los que volvéis de las vacaciones, los que estáis en un atasco. Punto. Que ahora llega el invierno, la gente está haciendo ya su chaquetita de lana, de punto ahí. De si punto estás de haciendo punto en este momento, también. Mándanos un audio correo también. Mándanos un mail o tu noticia, a lo que tú quieras. ¿Dónde nos pueden encontrar? En cotidianospodcast@gmail.com. Tenemos nuestra cuenta de Twitter, que es CotidianosPod, la mía Gemasur, la de Manolo es MaelTJ, y tenemos un fantástico blog en el que a lo mejor ponemos la receta del pollo al chilindrón o no, que es cotidianos.es. Y nada más. Vámonos corriendo porque esta semana esto va así. Os dejaremos con el enlace al vídeo de un banquero que nos hacían llegar esta semana. Que se va a extender también mucho. Y bueno, esperemos que esta semana sea fantástica para todos vosotros. Nos vemos la semana que viene. Nos vemos, Antonio. Hasta luego, Chari. No, lo de Lanzano ya está completo. Totalmente. Ya me han dicho que van a empezar a mandar la entrada, los jamones. Todo el kit completo, la túnica, el turbante, todo la lo que peluca va a ir ya, lo que es ya el kit completo para la JPOT 13 en Madrid. Y ya está la cuenta atrás, ya. Esto ya queda un mes, ya esto, no queda esto ya, ya mismo. Ya mismo. Sí. Pues nada. Hasta luego. Hasta luego. Y justica para todos. Justica.